Bueno, Nico, ¿qué más ha pasado, hermano? ¿Qué más le cuento así de raro? Bueno, ¿supo lo que pasó esta mañana con Selección Colombia? Oiga, sí. ¡Claro! Repítalo, por favor. ¡Qué tierrero! Resulta que Reinaldo Rueda convocó, esa ha sido como la otra noticia, digamos, el paro que va por un lado, que hoy, si no estoy mal, vamos un mes ya de paro. Un mes, dos días. Bueno, imagínese. Y la otra noticia, que obviamente hace parte como de cosas no tan importantes, tiene que ver con la salida de la convocatoria de James Rodríguez de la Selección Colombia. Hoy, malo. Perdón. Tranquilo. Reinaldo Rueda. No, es que me confundí. Había convocado al jugador. Entonces, ¿qué pasó? Hoy sale un comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol diciendo que el jugador no puede estar para los partidos contra Perú y contra Argentina por problemas físicos. Hasta ahí, digamos, nada impredecible, ¿no? James le costó mucho trabajo terminar su temporada en el Everton, tuvo complicaciones de toda índole, sobre todo relacionadas con el sóleo, que es esa lesión crónica que él tiene y que no se ha sabido de alguna manera encontrarle la vuelta a lo que le ha ocurrido. Poco después del comunicado de la Selección Colombia, aparece un comunicado de James Rodríguez, en donde James dice que él, si bien no estaba físicamente para el partido contra Perú, que es en 8 días, sí estaba para el partido contra Argentina, que es en 12 días, y que él pues se sentía traicionado, digamos, o estaba ofendido un poco con el cuerpo técnico porque no lo convocaron. Eso ha generado toda suerte de averiguaciones y de especulaciones en los mentideros futbolísticos, en donde algunos dicen que Reinaldo Rueda se equivocó habiéndolo llamado, porque si estaba con problemas físicos desde un principio, pues para qué llamar a un jugador lesionado. Otros lados hablan de que James, con ese comunicado, en vez de resolver las cosas como se resuelven en los camerinos, pues dentro del camerino, con el técnico, decidió hacer un comunicado casi como para echarle a la opinión pública encima al nuevo entrenador de la Selección Colombia. Es decir, por todos los lados que usted vea la información, hay errores de parte y parte. Sobre todo, teniendo en cuenta, pues, que Colombia viene de perder 2 partidos por goleada. Perdió contra Uruguay 3-0 en casa, perdió 6-1 de visitante contra Ecuador, y las cosas no están sencillas. Ahora súmele que en la tarde salió otro comunicado de la Selección Colombia contando que el kinesiólogo de la Selección Colombia y Alfredo Morelos, que es goleador en el Rangers de Escocia, han dado positivo por COVID. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Pues ya llamaron a Edwin Cardona, volante de Boca Juniors, para ser parte del equipo, para ser, y mire lo curioso, volvemos al cuento de ciertas equivocaciones. James, cuando fue llamado, su reemplazo era Juan Fernando Quintero, futbolista que hace parte de la Liga China. Pero en China, que eso fue un comunicado de hace un par de días de la Selección Colombia, el comunicado dice que no pueden traer a Quintero a los partidos contra Perú y Argentina porque puede tener problemas laborales. Es decir, los chinos más o menos dicen... Por temas de cuarentenas, ¿no? Claro, pero si me entiendes, si el tipo se llega a volar la cuarentena o llega a viajar a Colombia, pues pierde su puesto. Es más o menos como el mensaje que deja el comunicado. Al no tener suplente James, pues dijeron, bueno, listo, James, el técnico convocó a 6 volantes de vocación más defensiva que ofensiva, y James era como el enlace elegido. Edwin Cardona no fue escogido en esa primera tanda, pero al fallar Quintero, pues al no poder ser convocado Quintero, porque no es que haya fallado él, es que no se pudo convocar, cosa que debió haber averiguado con un poquito más de premura la Selección Colombia, llamaron a James Cardona. Ahora James Cardona queda Edwin Cardona, tienes toda la razón, María Juli. Edwin Cardona quedaba como la primera opción en ese caso de titularidad, después de haber sido descartado en un principio por el técnico. Todo al revés, la verdad. Bueno, Laura, mi única pregunta es, ¿tuviste la primera frase de Nico? Usted oyó esta mañana. Lo que pasó con la Selección Colombia. la historia de la selección Colombia, o sea, ¿cuánto refritura tiene ese tema? No, ¿y lo de Morelos lo sabían? Yo no. Lo otro. ¿Usted supo lo de esta mañana de la selección Colombia? Pues no sabía, pero ¿qué nivel de frito? O sea, ¿usted sabe que las cosas cuando se fritan dos veces saben mejor? ¿Cómo? Exquisitez pura. Claro. Laura, la segunda pasada. Delicioso. ¿Fresco para el programa? ¿Qué refrito? Pero bueno, supo bien. Se me dañó el audio. Pues porque tenía más ingredientes. ¿Cuál ingrediente? ¿Morelos? No, pues, exacto, sí, le damos más cositas. Y el contexto, por eso es concéntrese. No, ¿qué contexto? No hay ningún contexto. Concéntrese, es un refrito como de dice la sección. Repito la frase de Nicolás. ¿Usted oyó lo que pasó esta mañana con la selección Colombia? Yo cuando vi eso dije, pero es que son las 6 de la tarde. Bueno, se me olvidó agregarle un dato muy importante. No, hermano, tranquilo. ¿Cuál es el dato? ¿Es de esta mañana o de hace 2 minutos? No, a partir de pesquisas. No sea refritero, brother. James llegó a Colombia para resolver unas diligencias personales en Medellín. Y varios jugadores hicieron lo mismo. Luis Fernando Muriel se casó en Barranquilla. Y Juan Guillermo Cuadrado lanzó su biografía, un libro. Pues sí. James tenía, dicen los mentideros futbolísticos, que James tenía permiso hasta hoy para unirse a los trabajos de Selección Colombia. Cierto que le dieron ese permiso para que se fuera a Medellín y resolviera cuestiones personales. Cuando ya supuestamente hoy tendría que ser como el plazo en el que James se uniría a la concentración en Barranquilla, dicen, no tengo una comprobación, pero dicen de que fue lo que pasó, que James les dijo a los integrantes del cuerpo técnico que él se integraba porque no estaba bien. El médico de la Selección Colombia fue a verlo a Medellín, cosa que pues me parece extrañísima. Pues hermano, si te va a ver el médico, que te va en Barranquilla. Que él se integraba a la selección después del partido contra Perú. Entonces parece que ese mensaje de James como no, ustedes vayan, jueguen, y ya después cuando vuelvan de Perú yo me integro, parece que no gustó mucho y parece que desde ese lugar se tomó la decisión de decir, bueno, pues si usted no... ¿Quién sabe cómo fue la comunicación ahí, no? ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo lo expresó? Claro, y sobre todo que ha pasado en muchas ocasiones que jugadores lesionados hacen parte de una delegación, varias veces, porque él, una vez incluso. Claro, es importante que hagan parte del grupo porque eso pues cohesiona muy bien a todo un grupo en formación, sobre todo un grupo que está en crisis por sus malos resultados. Entonces, parece que eso no cayó tan bien.